A partir del lunes 15 de marzo, volvemos a abrir la ventana a nuestro continente. Latinoamérica vive. La música, los sonidos y las voces de nuestra patria grande. Latinoamérica vive. Desde el lunes 15 de marzo, de 13 a 15 horas, por FM Tincunaco. Un encuentro con todas las voces. Latinoamérica vive. Desde hace 10 años, en instantes en que el Caribe y Centroamérica perdieron decenas de miles de vidas durante la tragedia del huracán Mitch, se creó en Cuba la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, para formar médicos latinoamericanos y caribeños que un día salvarían millones de vidas, pero en especial, y por encima de todo, servirían como ejemplo en el noble ejercicio de la profesión médica. Junto a los cubanos estarán en Haití decenas de jóvenes venezolanos y otros latinoamericanos graduados en la ELAM. De todos los rincones del continente han llegado noticias de muchos compañeros que estudiaron en la ELAM, que desean colaborar junto a ellos en la noble tarea de salvar vidas de niños, mujeres y hombres, jóvenes y también ancianos. Habrá decenas de hospitales de campaña, centros de rehabilitación y hospitales donde prestarán servicios más de 1,000 médicos y estudiantes de los últimos años de la carrera de medicina procedentes de Haití, Venezuela, Santo Domingo, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Brasil, Chile y los demás países hermanos. Tenemos el honor de contar ya con un número de médicos norteamericanos que también estudiaron en la ELAM. Estamos dispuestos a cooperar con aquellos países e instituciones que deseen participar en estos esfuerzos para prestar servicios médicos en Haití. Venezuela aportó ya casas de campaña, equipos médicos, medicamentos y alimentos. El gobierno de Haití ha brindado toda su cooperación y apoyo en este esfuerzo por llevar los servicios de salud gratuitamente al mayor número posible de haitianos. Será para todos un consuelo en medio de la mayor tragedia que ha tenido lugar en nuestro hemisferio. Palabras de Fidel Castro desde Cuba, acerca de la tragedia de Haití y acerca de la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina. Otro gran logro humano de la Revolución Cubana. Y con estas palabras de Fidel sobre la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, en su primer programa de su segundo ciclo. Sí, sí, sí, a pesar de ese acople que está de fondo, tenemos que darle la bienvenida a todos y a todas a este panorama latinoamericano que hemos llamado Latinoamérica Vive y se emite por aquí, por la 107.3 FM Tincunaco. Mi nombre es Valmiro Maginetti y nos acompaña en la operación técnica de este programa hoy, casualmente, al pie del cañón, nuestra compañera Silvina Vivas. Y como todas estas maravillosas tardes, no estas maravillosas, sino las de enero pasado y las del año pasado también, me acompaña la señorita Fernanda Villanueva, a quien también le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Bienvenida Silvi también, que nos está operando, que no nos operó muchas veces. Y bienvenidos a todos ustedes al ciclo 2010 de Latinoamérica Vive. Pero seguramente va a haber un montón de gente que se quiere comunicar con nosotros. Lo pueden hacer al 15 66 90 50 02 o mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y este es el comienzo de nuestro segundo año aquí en Latin Cunaco, el segundo año de Latinoamérica Vive. Y la verdad que estamos más que contentos de poder compartir lunes tras lunes toda la información, todas las noticias, toda la actualidad latinoamericana a través de este canal, la 107.3 FM Tincunaco. Saludamos desde ya, desde este primer momento, desde este inicio, a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que miércoles tras miércoles, el año pasado y a principios de este año, nos estuvieron retransmitiendo a través de la cadena, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que desde aquí... ¿Sabe a través de dónde? No. De www.rnma.org.ar. Así que le mandamos un fuerte abrazo a nuestro compañero Julio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y sabe que yo también quiero hacerle una mención, quiero felicitarlo. Le voy a dar un beso. Deme un beso. Porque es casi, casi, casi locutor. Le falta muy, muy poquito para ya tener su carnet habilitante. Así que lo quiero felicitar porque dentro de poco vamos a tener otro profesional en la FM Tincunaco. Lo bueno, felicito, ¿eh? Le agradezco mucho la felicitación. Le quiero enviar un abrazo muy grande a mi docente preferido, a Eduardo Mauri, quien ha sido partícipe también de esta celebración, de esta casi llegada a ser locutor nacional. Convengamos que es casi, casi un sueño de pequeño que tengo. Sueño del pibe. El sueño del pibe. Mucha, pero mucha información en el día de hoy, muchas noticias para compartir. Estamos tan contentos de volver a Latinoamérica Vive, aquí en nuestra trinchera, para el resto del país, para el resto de Latinoamérica y también para el resto del mundo, porque hay mucha gente que nos sigue a través del blog, ¿es así? Es así, y les digo cuál es el blog, es www.fmtincunaco.blogspot.com. Pero también tenemos una página web que es www.radiotincunaco.radioteca.net. Vienen, y en este panorama, la patria grande, como nos gusta decir en reiteradas oportunidades, vamos a estar analizando y compartiendo todo lo que pasó en nuestro país hermano de Chile. No solamente con lo ocurrido en esta catástrofe que tiene que ver con los movimientos sísmicos que estuvieron sacudiendo a todo el territorio chileno, sino también con la asunción de su nuevo presidente electo, Sebastián Piñera. Bueno, y hace poco se estuvo celebrando otra reunión del Grupo Río en Cancún, donde se llegó a la conclusión de la necesidad de crear una nueva organización latinoamericana. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué viene pasando en Honduras? Parece que no pasa nada. Mentira. Siguen pasando cosas en Honduras y vamos a estar compartiéndolo aquí en Latinoamérica Vive. Un panorama a la realidad latinoamericana, pero como le gusta decir a Noraberto, sin la venda en los ojos. ¿Usted sabía que Colombia es uno de los mayores productores de carbón? No, la verdad que no. Bueno, en un rato les voy a contar sobre eso. Cifras realmente alarmantes que tienen que ver con la situación de los niños indígenas en toda Latinoamérica. 17 millones de niños están trabajando en condiciones casi infrahumanas. Y bueno, y como siempre, compartimos con todos ustedes las voces comunitarias de otras radios del mismo continente. Y hoy, en este inicio, en este puntapié inicial, me parece que nos vamos bailando hacia el final del programa. Nos vamos bailando lentos. ¿Nos vamos bailando lentos? Sí. Me encanta bailar Digo, lentos. Digo, si alguien me invita a bailar, me voy bailando lentos. Si no, me voy caminando solita. ¿Para qué estoy yo aquí si no para invitarla a bailar unos boleros, señora? Bueno. Todas esas noticias, todas, y muchas noticias más, vamos a estar analizándolas y compartiéndolas aquí, en este panorama a la patria grande. Pero eso sí, sin la venda en los ojos puesta. Latinoamérica vive por la 107.3 FM Tincunaco en su segundo año consecutivo. Y el terremoto que sacudió a Chile y la asunción de Sebastián Piñera son temas que nos van a estar convocando en este Latinoamérica Vive. Mientras tanto, escuchamos un poco de reggae chileno. Escuchamos Gondwana, Dulce Amor. Como una flor que nace dentro de mí, puedo ver que el tiempo corre a prisa, pero al ver tu sonrisa todo va bien. Mas yo veo que al final solo un latido habrá y en tu alma sí brillará este amor. Resistiré a la gente que nos separa. El verbo es ya y me dice: yo soy en ti. Mas yo veo que al final solo un latido habrá y en tu alma sí brillará este amor. Dulce amor. Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Y esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad latinoamericana, eso sí, sin la venda en los ojos puestas. Como la mayoría de los oyentes deben de saber, me supongo yo, desde el prejuicio, digo, ¿no? Desde el pasado 27 de febrero, el centro sur del territorio chileno viene siendo conmocionado por una serie de movimientos sísmicos que provocaron la muerte de más de 800 personas y han dejado en ruinas a varios poblados. Ciudades como Concepción, Constitución, Rancagua y Loca, o la región cercana a Curicó, fueron las más afectadas con movimientos que llegaron hasta 8,8 puntos en la escala de Richter. A ver si nos ponemos así como en dimensión de lo que fue. Fueron terremotos más grandes que los que ocurrieron en Haití, que dejaron alrededor de 200.000 muertes. Lo que pasa es que Chile es un país preparado para este tipo de catástrofes. O sea, Chile es un país propenso desde su origen a los movimientos sísmicos, y es por eso tal vez que esté un poco, o esté preparado, mejor dicho, no un poco más. Acá no hubo tantos daños quizás a nivel instalaciones, porque tienen construcciones antisísmicas. Se estima que se necesitan 1.200 millones de dólares para reconstruir lo devastado por los terremotos, aunque datos mucho menos alentadores aún indican que la cifra ascendería a 12.000 millones de dólares. Y en medio de esta catástrofe, la Concertación dejó el poder tras 20 años, con una presidenta, como es el caso de Michelle Bachelet, y asumió la presidencia el empresario de derecha Sebastián Piñera. Vamos a escuchar cuando Sebastián Piñera jura como presidente. Señor presidente electo, juráis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Sí, juro. Bueno, y el acto se celebró en la ciudad de Valparaíso, al cual asistieron la mayoría de los mandatarios latinoamericanos. O sea, casi todos estaban ahí presentes apoyando un nuevo gobierno democrático en el continente. Y bueno, las cifras cuentan, digamos, las crónicas, que fue una ceremonia breve y austera debido a que Piñera tenía que partir hacia las zonas afectadas por el terremoto, pero otras versiones aseguran que fue por los temblores que también sufrió en el mismo momento en que estaba asumiendo. Sí, cuentan por ahí un poco las crónicas, la de Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidente, que se daba cuenta del movimiento porque miraba los jarrones con flores que se estaban como moviendo, ¿no? Y ahí se dieron cuenta como que estaban frente a un movimiento sísmico. Otro personaje que salió a hablar de este movimiento fue el presidente de Perú, Alan García, que debe estar muy contento con la asunción de Piñera. Digo porque son presidentes de corte derechista, empresarios, gente ligada, ¿no?, al poder económico. Dijo que fue un honor haber compartido un movimiento sísmico con el presidente Sebastián Piñera. Un fantoche total el presidente de Perú, Alan García. Bueno, y compartimos con ustedes las palabras de Sebastián Piñera, el reciente presidente electo de Chile. Quiero pedirle a la gente que siga las instrucciones que están emanando de la Oficina Nacional de Emergencia. Quiero reiterar que esta es una alerta preventiva, es una precaución, pero más vale la vida prevenir que curar. Le he pedido al ministro del Interior que se apersone directamente en la Oficina Nacional de Emergencia para que pueda dirigir con eficacia, con oportunidad, con liderazgo, con autoridad, todas las precauciones. Ese era Sebastián Piñera, era su voz, y claro, con tanta catástrofe no se pudo dar el lujo de hacer una asunción con gran pompa, no tenían que ser como bastante cautos. Pero también habló la presidenta saliente del poder, Michelle Bachelet, que pertenece a la Concertación, que gobernó a Chile durante 20 años y que en realidad hoy, en su salida del poder, goza con más del 80% de popularidad en su país. Yo creo que mucha gente le hubiera gustado que Michelle Bachelet se quede a hacer un segundo mandato. Yo creo que sí, inclusive a pesar del terremoto, la imagen positiva de Michelle Bachelet siguió en un punto muy alto, 84% de popularidad, de buena imagen ante su pueblo, tiene la expresidente de Chile, presidente que llega al poder a través de la Concertación, como decíamos recién, una fuerza política que gobernó el país desde la caída de la dictadura de Augusto Pinochet. No solamente creo que a muchos les hubiese gustado que se quede Michelle Bachelet en el poder, sino que a muchos les hubiese gustado que la Concertación hubiese presentado otro candidato y no Frei, ¿no? Un personaje que ya fue presidente de Chile. Una figurita conocida. Una figura conocida y también desgastada, claro, dentro de la población chilena. Tal vez por eso ahí es donde radica que la Concertación hoy por hoy no esté en el poder y sea un presidente de derecha como es Sebastián Piñera, un mega multimillonario latinoamericano, esté hoy ocupando el sillón en el Palacio de la Moneda, ¿no? Como pasa muchas veces que en determinadas ocasiones se elige no porque uno realmente quiera un candidato, sino porque el otro no llega a reunir la fuerza suficiente para ser electo. Y bueno, el programa de gobierno de Piñera está basado básicamente en impulsar el crecimiento económico y humano, y bueno, a través de niveles nunca antes experimentados por el país, así como en la generación de empleos y la ayuda económica a los más pobres. Sin embargo, ahora deberá experimentar un cambio de rumbo y enfocarse en la reconstrucción, casi diríamos refundar, ¿no?, parte de su país que está en este momento en ruinas. Sí, más allá, ¿no?, de todo este programa que tenía Piñera antes de asumir, toda la proyección que pudo hacer acerca de cómo o cuál iba a ser las medidas de gobierno que iba a tomar o que ya había tomado, que había decidido, ¿no? Yo calculo que Piñera y todo su gabinete, todo su equipo, habían trazado ya un rumbo por dónde iba a seguir los destinos de Chile. Todo eso quedó botado, ¿no? Porque, como decía usted, Piñera se enfrenta casi a la refundación de medio país, ¿no? Es decir, ahora hay otra prioridad, que es el de socorrer a toda la gente que se ha quedado sin hogar, sin alimentos, que tienen que ser reubicadas. Y bueno, una vez que se pueda restablecer, digamos, el equilibrio en Chile, verán cómo retoman los programas que de gobierno, ¿no? Aparte, como una de las cifras que tirábamos recién en el informe, 12 mil millones de dólares, ¿no? Es casi la reserva de un país en desarrollo. Sí, igualmente, o sea, más allá de este desastre que está sufriendo Chile, se perfila como uno de los países latinoamericanos con mayor crecimiento económico para el 2010. Así es. Sebastián Piñera, ¿no?, un empresario multimillonario proveniente de la derecha chilena, tiene todo este periodo presidencial para poder resolver esta encrucijada. Si puede llevar adelante su programa de gobierno y a la vez refundar Chile. El tiempo, ¿no?, será juez y testigo, y a la larga nos dirá si Sebastián Piñera pudo o no pudo cumplir con estas situaciones, con este programa y a la vez con refundar parte de su país. Desde Latinoamérica Vive saludamos y nos solidarizamos con todo el pueblo hermano de Chile. Nosotros continuamos aquí, en Latinoamérica Vive. Buen rollito. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica Vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. Siempre hablamos, ¿no?, de que las cumbres y muchas reuniones presidenciales parecen como llegar o quedar en la nada, ¿no? Pero los mandatarios latinoamericanos últimamente nos vienen como sorprendiendo con respecto a esto. Hablamos, por ejemplo, de las reuniones. Bueno, se están escuchando en Latinoamérica Vive que les damos con un caño, que no sirven para nada las organizaciones, y dijeron, che, vamos a ponernos las pilas. que estos chicos, miren lo que están diciendo. No, reuniones, por ejemplo, de la UNASUR no nos han dejado con la boca cerrada, por ejemplo, en la toma de decisiones. Reuniones de países o de mandatarios del Caribe también nos han dejado con anonadados por las respuestas o por las conclusiones a las cuales han llegado. Y este es el caso también de la última cumbre del Grupo Río que se celebró en México, ¿no? La reunión del Grupo Río que se llevó adelante en la ciudad de Cancún, en México, tuvo un parto rápido. ¡Qué suerte! El bebé fue bautizado como Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y la gran novedad es que entre la familia materna y paterna no están ni Estados Unidos ni Canadá. Es un buen augurio. Ese es un buen augurio, ¿no? Trazando así como un paralelo entre el nacimiento de un bebé y el nacimiento de esta organización. Bueno, no están ni Estados Unidos ni Canadá. Y bueno, y con palabras moderadas, Felipe Calderón hablaba de la proyección y objetivos del grupo. Lo escuchamos. El Grupo de Río surgió de una iniciativa genuinamente latinoamericana que a lo largo del tiempo logró dar una nueva proyección a la región. Queremos que ese patrimonio común se mantenga vigente y se enriquezca en esta nueva etapa, que se expanda en su vocación integracionista y que contribuya a construir un mejor futuro para América Latina y el Caribe. Escuchábamos al presidente de México, Felipe Calderón, siempre tan moderado, ¿no? Con sus declaraciones casi tibias, podríamos decir. Esta nueva organización, la que se creó aquí, o tal vez la donde se sentaron las bases en la última reunión del Grupo Río, se plantea ser distinta, aunque el molde en el que fue creada se parezca mucho a la Organización de Estados Americanos, OEA, situación de la cual esta organización pretende un poco como despegarse. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de Raúl Castro, presidente de Cuba, acerca de la creación de esta nueva organización. La decisión que acabamos de adoptar de crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es de trascendencia histórica. Cuba considera que están dadas las condiciones para avanzar con rapidez hacia la constitución. Y bueno, que entre los miembros no estén ni Estados Unidos ni Canadá no es un detalle menor. América Latina y el Caribe necesitan un espacio de debate, de integración y coordinación que vea a todos sus integrantes como pares y como iguales. Y Estados Unidos no hace eso, no mira de esa manera, ¿no? Habla de respeto a los países, pero apoya los golpes de Estado. Por ejemplo, Honduras es un claro ejemplo, el más reciente. Y la historia está llena de ejemplos de que Estados Unidos fue de alguna manera probando, apoyando y gestando, ¿no?, golpes de Estado. Hay una larga lista a lo largo de la historia latinoamericana donde podemos ver clara y no tan claramente la injerencia de los distintos gobiernos de los Estados Unidos apoyando, gestando y financiando golpes de Estado en nuestro continente. Bueno, y también quedan temas en esta nueva organización para poner en limpio, ¿no? Para aclarar. Como es, por ejemplo, la diferencia entre esta nueva organización y la OEA. ¿Qué va a pasar con la OEA? ¿Muere? Hay países que creen que no debe terminar, ¿no? Y otros que sí debe morir esa organización. Yo supongo que dentro de los que piensan que debe dejar de existir está Cuba, por ejemplo. Y sí, Cuba ni siquiera pertenece, así que no le preocupa. Otra duda es cómo se financiará esta nueva organización, porque además hay que financiar la UNASUR, la CAN, el MERCOSUR y la ONU, ¿no? Así que bueno, ¿bastará con correr los gastos desde el Grupo de Río para la nueva Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños? Le pregunto, señor. Yo le digo la verdad, si me lo pregunta a mí, yo creo que van a hacer el ajuste. Van a apretarse un poco el cinturón los distintos estados latinoamericanos y van a crear esta nueva organización. Vamos a ver qué decía Evo Morales, presidente de Bolivia, sobre la creación de la nueva organización latinoamericana. Sería el mejor organismo de liberación de los pueblos de Latinoamérica. El mejor instrumento político, espacio, debate político, sin ningún tutelaje del imperio. Ya planteamos, esperamos que esto pueda seguir desarrollándose y crear conciencia en gobiernos de presidentes de Latinoamérica y del Caribe para gestar un nuevo organismo en América. Es el gran deseo. Escuchábamos las palabras de Evo Morales, presidente de Bolivia. Pero la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños no fue el único tema que se trató en la última cumbre del Grupo Río. Durante esta cumbre, el total de los 32 países asistentes dieron respaldo absoluto al reclamo de la Argentina sobre la soberanía en las Islas Malvinas. Situación que volvió a ponerse sobre la mesa de discusiones luego de que el Reino Unido decidiera unilateralmente, como decide la mayoría de las cosas que hace, comenzar con las exploraciones en las islas para la explotación petrolera. El gobierno argentino le pidió a la ONU que intervenga en este tema, como ya ha hecho varias veces anteriores, y es como hablarle a la pared, ¿no? Es básicamente Breaking the wall, tal cual. Pero bueno, el gobierno argentino, como decíamos, le solicitó a la ONU que intervenga, ¿no? Que oficie de mediador o de órgano, no sé, ¿cómo se dice? Mediador, básicamente es eso. Vamos a compartir las declaraciones del canciller argentino Jorge Tayana luego de la declaración de apoyo de todos los países asistentes al Grupo Río. Es un acto más que afecta recursos naturales no renovables. Sabemos que son un bien, que son patrimonio de los pueblos. Y en este caso nosotros entendemos que esta autorización británica ilegal afecta el patrimonio de los argentinos y de sus futuras generaciones. Bien, se espera que este organismo inicie su labor en el próximo encuentro del Grupo Río, que será, ¿no? Que se realizará en Caracas, Venezuela, en el año 2011, o sea, el año que viene. Y para esto deben ser redactados los estatutos y los reglamentos para esta nueva organización que se llama Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Hay una nueva organización en América Latina. La organización se llama, como usted dijo recién, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. CELC, le podríamos decir. Vamos a ver cómo le ponemos. ¿Ayudará esta organización a lo que se viene más adelante? Millones de pobres estarán expectantes, mirando porque quieren gobiernos que los saquen de la miseria. Esa tarea todavía está pendiente. Continuamos en Latinoamérica Vive, una ventana a la patria grande. Latinoamérica Vive. Era hora que detengan a Leopoldo Fernández porque él ha sido el autor de estos hechos que ha pasado en Pando. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. No podemos dejar así nomás. Por FM Tincunaco. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-90-5002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 8 al 15 de marzo. Colombia, FARC. El gobierno colombiano suspende operativos para la liberación de rehenes. El Ministerio de Defensa firmó un protocolo de seguridad para hacer posible la liberación de dos rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y suspender las operaciones militares por 36 horas en la zona donde serán liberados los secuestrados. El pasado jueves, la senadora Piedad Córdoba confirmó que las FARC entregaron las coordenadas para la liberación de los retenidos. Pablo Emilio Moncayo y Josué Daniel Calvo son los rehenes que podrían ser liberados luego de las elecciones legislativas el próximo domingo 14 de mayo. Escuchamos a Piedad Córdoba, senadora del Partido Liberal en Colombia. Colombianos y colombianas por la paz se sienten muy satisfechos que después, a pesar de tantas dificultades desde hace un año, que las FARC se pronunciaron sobre su decisión de dejar en libertad a estas personas, pues ya finalmente hoy podamos entregar a la opinión pública la noticia de que están las coordenadas en nuestras manos. Lo hacemos porque además creemos que es importante que se sepa que las tenemos en nuestro poder, que en el momento en que arranque ya toda la operación técnica en el aire, yo las doy a conocer por motivos de seguridad, y que en tierra quedará una persona de colombianos y colombianas por la paz de absoluta confianza con ellas en caso de que llegara a suceder alguna cosa que pueda preocupar tanto a las familias como a colombianos y colombianas y al país en general. México, derechos humanos. Mujeres indígenas en litigio con el Estado son amenazadas. Indígenas tlapanecas iniciaron un proceso penal contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al haber sido violadas por militares hace 8 años y no poder acceder a la justicia. En abril, las indígenas y el Estado mexicano deberán concurrir a una audiencia de la Corte que se llevará a cabo en Lima, Perú. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos temen por la vida de las mujeres que ya han recibido reiteradas amenazas, tanto ellas como sus hijos. Argentina, salud. Diputados presentan proyecto para legalizar el aborto. El bloque del Nuevo Encuentro presentó un proyecto en el Congreso para garantizar a toda mujer la práctica del aborto hasta la semana 14 de embarazo. Una de las impulsoras del proyecto, Vilma Ibarra, señaló que hay que sacar el tema del aborto del derecho penal porque es un tema de salud pública. En Argentina, según estimaciones del Ministerio de Salud, se producen cerca de 400.000 abortos clandestinos por año y convierte a esta práctica en una de las principales causas de la mortalidad de mujeres. Escuchamos a la diputada Vilma Ibarra. Para garantizar que aquella mujer que hoy está excluida y sometida a la situación de clandestinidad, esto es, a ir a algún lugar en pésimas condiciones, con riesgo y demás, pueda ingresar al sistema de salud. Esto significa mucho más, además de no poner en riesgo su vida y que esté en condiciones higiénicas y demás, sino más que sea informada, que sea contenida y que a partir de allí sea una persona que ingresa a un sistema de salud público con acceso a la información para cómo no someterse a quedar con abortos no deseados, cómo cuidarse, cómo ponerse en riesgo, acceder a la información y a todo aquello que le permite la ley de salud reproductiva. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 8 al 15 de marzo. Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos liberando hoy para salvar la revolución, pensamos en América. ¿Qué pasa en Honduras? Eso lo vamos a saber después de este tema musical. Ahora escuchamos a estos gauchos mendocinos viviendo en La Boca. Ellos son Caramelo Santo haciendo Fruta Amarga aquí en la 107.3 FM Tincunaco. Suerte, dijo el patrón. parecidos. Sigo siempre en el hambre de buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen. Sí, sí, sí, esto es Latinoamérica Vive, el panorama a la actualidad latinoamericana sin la venda en los ojos. Y al ritmo y al son de esta cortina les voy a decir nuestras vías de comunicación, que son el 1566 90 5002. Esa es nuestra vía de comunicación telefónica, pero tenemos dos direcciones de correo, dos, que son latinoamerica.vive@hotmail.com y fmtincunaco@yahoo.com.ar. Hoy ha sido un día de comienzos y lo va a seguir siendo a lo largo del día, porque vuelve el servicio informativo, ¿no? Estos informativos cada una hora que tenemos aquí en la Tincunaco volvió Encuentro con las Noticias en su noveno año. Estrenamos Encuentro con las Noticias, su segunda edición. Volvió Latinoamérica Vive en su segundo año. Pero algo muy importante que comentábamos hoy a la mañana, que realmente nos llena de alegría, nos llena de amor el corazón, es que han vuelto los peques al Centro Comunitario Belén. Ha comenzado hoy, 15 de marzo, el ciclo lectivo aquí en el Centro Comunitario. Así que enviamos un saludo muy, pero muy grande a todas y a todos los trabajadores de este Centro Comunitario. Así como también queremos abrazar a todos los peques que vienen día tras día aquí al Centro Comunitario, que son nada más ni nada menos que 200 pibes, que es un montón. Esto es un drama tremendo. La vida está es llena. Es tremendo. La vida está llena Le de pido dramas. Por favor a la gente sensible que se tape los oídos porque esta es una historia conmovedora. Esto, entonces, espere que me saco los auriculares y me tapo los oídos. Este chico, este pobre chico, es un jugador de fútbol. Juega en Europa. Sí. Se lesionó. Bien. Volvió a su país natal para hacer la recuperación, pero hubo un problema. ¿Cuál fue? No pudo volver a Europa a cumplir con su trabajo. Y así fue como se quedó un añito anclado en Lima comiendo papas a la huancaína. Resulta que el atacante peruano Paolo Guerrero del Hamburgo de la Liga Alemana... Sí, lo conozco. ¿Qué, es su amigo? No, no, conozco al jugador, o sea, he visto algún partido del Hamburgo y... Claro, me olvidaba que yo soy mujer y no sé nada de fútbol. Logró, después de 5 intentos frustrados, 5, superar el pánico a volar. Guerrero, de 26 años, se embarcó a Alemania junto con el fisioterapeuta del Hamburgo, quien lo trató de una lesión en la rodilla derecha, y yo creo que, además de tratarlo, lo debe haber atado a la butaca, ¿no? El delantero había reconocido ante los periodistas que tenía aerofobia, pero que confiaba en superar el miedo para retornar a Alemania y reincorporarse a su equipo. Para eso, el club se quiso asegurar y contrató al psicólogo del Hamburgo, Christoph Meyer, quien llegó a Lima en febrero para ayudarlo a superar el temor con una terapia, ¿no? Y es que este pobre muchacho subió hasta en 4 ocasiones a un avión en Lima para volverse a suelo germano, pero bajó de la nave por severas crisis de pánico que le producen gastritis. Y yo, la verdad, tendría que haber hecho lo mismo este verano cuando me fui de vacaciones. No, tengo un, así como un recuerdo, un comentario que me ha llegado de usted en una aerosilla, casi temblando. Me imagino en un avión lo que habrá sido. Pero bueno, en fin. Detalles. Revelando nada intimidad. Más. Detalles, nada más, señora. Bueno, hoy tempranito para casa, ¿eh? No, tempranito para acá, vino. Tempranito para casa porque me tengo que ir a ver un programa, ¿eh? Ustedes se preguntarán si tengo que ver a quién. A María Laura Santillán con Santo Biasati en el noticiero, si voy a ver botineras. Presidentes de Latinoamérica, botineras, Telesur, Lost. No, voy a ver El que debe vivir. Y no es ningún culebrón. Es ni más ni menos que una serie de la televisión cubana sobre los atentados a Fidel Castro. Es un recuento de los intentos de asesinato que sufrió a lo largo de su vida, organizados por Fulgencio Batista, la mafia, la CIA y hasta exiliados de Miami, que se iban y decían, che, matemos a Fidel Castro. ¿Qué hacemos esta tarde? Y planeemos un atentado. Planeemos matar a Fidel. La serie, yo supongo que va a tener varios capítulos, porque ¿saben cuántos atentados sufrió el señor Castro? No, le digo la verdad, no sé, pero imagino que habrán sido muchísimos. Nada más ni nada menos que 600, no. Escuche bien, 600 planes para la eliminación física del hombre que dirigió los destinos de Cuba por más de medio siglo. Desde los intentos de asesinato de los años 50 en México hasta el plan de colocarle una bomba en Panamá en el 2000. Y la muerte venía muy bien oculta en cubitos de hielo, en un traje de buceo contaminado, en una caja de habanos envenenados o en cámaras pistolas. Pero gracias a su cuerpo de seguridad personal y su buena estrella, ha podido cumplir los 82 años. Cuando le preguntaron a Luis Adrián Betancourt, que es un periodista y escritor que publicará este año un libro sobre los planes de atentados contra Fidel Castro, sobre su suerte, dijo, bueno, yo creo que primero que todo tiene mucha suerte. Tiene una suerte que pudiera confundirse hasta con algo sobrenatural. Tiene posiblemente uno de los mejores cuerpos de seguridad del mundo y también él mismo tiene un concepto de estas cosas muy desarrollado y muy inteligente. La seguridad de él empieza por él mismo. Sí, ese famoso instinto de supervivencia, ¿no? Claro, así que Fidel Castro, de héroe a mártir, de prócer a superhéroe. La cuestión es que Fidel ya dejó atrás a muchos de los que lo querían eliminar. Y yo diría que ya ni lo intenten. Bueno, esto es trágico, de verdad. Hay mucha gente que ya se olvidó que hace más de 2 meses en Haití hubo un terremoto tremendo que dejó más de 200.000 personas sin vida, ¿no? Más todos los desaparecidos, más todas las ruinas. Sí, lo dijo Fidel Castro a propósito de lo que hablaba recién, la tragedia o la peor tragedia que ha ocurrido en nuestro hemisferio, ¿no? Exactamente. El problema ahora es que las personas que quedaron con vida perdieron su casa, sus lugares, su cocina, sus alimentos, en fin, todo. Perdieron todo, ¿no? Por supuesto. Sí, perdón. De todas maneras, muchos alimentos no tenían para perder, ¿no? Me imagino. No, pero bueno. Justamente a causa de estas pérdidas, la ayuda internacional, sobre todo de G.I. Joe, Estados Unidos, enseguida se hizo presente con sus soldaditos de plomo. Por ejemplo, le voy a contar una ayuda muy linda que hubo. Sí. Una ONG quería ayudar a unos 30 chicos sacándolos de la isla para después prostituirlos. Bueno, qué buena ayuda. En fin, un montón de propuestas de ayuda. Sin embargo, algunos de los habitantes de la isla afirman que no han recibido nada o muy poco de la ayuda prometida internacionalmente. La ONU dice que entregó raciones a 3 millones de personas, pero eso no deja claro cuántas veces la gente se ha alimentado o si tienen lo que quieren o más bien lo que necesitan, ¿no? Sí, 3 millones... 3 millones de raciones equivaldrían a que coma... 3 millones de personas. 3 millones de personas una vez, y 3 millones de personas ni siquiera es la mitad de la población que hay en Haití, que son alrededor de 12 millones de personas. Exacto. ¿No? Así que vamos como comparando cifras, de alguna manera. Bueno, y dentro de las cajas de ayuda alimentaria que llegaron, hay arroz, aceite de cocina, sí, fideos, etcétera, ¿no? Sí. Pero también... unos 250 raciones empaquetadas estilo militar. Ellos necesitan ayuda alimentaria, dice el sacerdote Ansea Besh. Lo que vi eran bolsas de plástico grueso llenas con otras bolsas de plástico grueso que contenían porciones de hamburguesa, queso y sabrosas galletas. Aparte de la inevitable montaña de basura de plástico, estos paquetes son totalmente inadecuados para las dietas haitianas. Claro, y es que desde Estados Unidos les mandaron cajas y cajas y cajas, pero de comida chatarra. No, son... hamburguesas perfectamente empaquetadas al vacío. Qué atentos, ¿no? Les mandaron un delivery de McDonald's. Qué buena onda que son. La cuestión es que las naciones donantes han sido lentas en entregar la esperada asistencia haití, salvo Estados Unidos, que enseguida mandó hamburguesas y soldados. Realmente no sé qué haríamos sin esta gente. La verdad no sé. Que se vayan al cielo, dice Silvi. Así están las cosas, señores y señoras, en nuestro continente. Cuando no tengas muchas ganas de hacer algo, tipo preparar la cena o limpiar la casa, sí, te puedes inventar una fobia. Bien. Tengo... cenafobia, o tengo limpieza fobia, ¿no? Y cuando de desastres naturales se trata, quédese tranquilo, que seguro, Estados Unidos te va a ayudar. Y de paso, quizás aprovechan el devastamiento de la ciudad para buscar recursos naturales que les puedan llegar a servir a futuro, ¿no? Nunca se sabe. Qué raro que nunca probaron darle una hamburguesa a Fidel, ¿no? ¿Será por eso que se conserva tan bien y tan lúcido? Latinoamérica vive por FM Tincunaco. ¿Cuál es la estrategia? Tratar de crear este clima de violencia y que la gente tenga miedo a lo que usted ha dicho, al cambio. Lo mismo le han hecho los grupos de poder a todos los grupos, a todos los movimientos que han querido un cambio en favor de la grande mayoría. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a 2 por cheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y yo el zapatazo lo voy a cambiar. A Micheletti igualmente se lo tiraría, aunque ya no esté en el poder, igual le arrojaría, aunque sea una flecha, ¿no? ¿Se acuerda de la zapatilla flecha? Sí. Bueno, o una Nike Feraldi de Martín Caravaggiano. Una Nike Feraldi, me acuerdo, la de Martín Kardashian, que era una zapatota así de grandota, pero así era, esas, ¿cómo se llama? Tipo botitas, que me dejaban un olor a pata increíble, pero no importa, la usaba igual. Una de esas. Yo creo que habría que tirarles más que, claro, un borcego militar, más que... Igualmente... Con punta de acero. Un Dr. Martens, dirían en mi época. Mire, y la próxima sería contra el presidente electo ilegalmente, Porfirio Lobo también. Lo pondría en la lista de arrojarle estos zapatos que dice tan fielmente la cortina. Con que damos la introducción a hablar de Honduras, como lo vinimos haciendo a lo largo de todo el año pasado. Y la pregunta sería, ¿qué sabemos, o mejor dicho, qué información nos llega desde Honduras, desde la Asunción, luego de aquellas elecciones ilícitas celebradas en noviembre pasado y que llevaron a la presidencia a Porfirio Lobo? Los megagrupos que manejan la información, no solamente en Honduras, sino en el resto del mundo, parecen reflejar que en aquel país centroamericano está todo en calma, ¿no? Que no pasa nada. No pasa nada, señor, ya lo dijo Micheletti, no pasa nada, la casa está en orden. Que la vida institucional sigue su curso normal luego de las elecciones celebradas bajo un golpe de Estado y de la expulsión en forma encubierta de su presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales. Pero aquello que tratan de callar los medios de Honduras y del resto del mundo, obviamente, es que en Honduras quedó conformada y cada vez con mayor fuerza y convocatoria también una resistencia popular que desde el primer día del golpe, allá por junio del año pasado, no para de movilizarse. La realización del segundo encuentro nacional por la refundación de Honduras demuestra un poco este proceso, ¿no? Y este evento, ¿no?, este segundo encuentro, se realizó en la occidental ciudad de La Esperanza los pasados días 12, 13 y 14 de marzo, donde Radio Liberada y la Radio del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, La Voz Lenca, transmitieron este pasado sábado y domingo el segundo encuentro, como decíamos, nacional por la refundación de Honduras. Este encuentro fue convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular con la intención de luchar por una democracia participativa y directa, por la soberanía, por la autodeterminación, por la justicia, libertad y dignidad. Y participaron del encuentro más de 800 militantes de distintas organizaciones de la resistencia y luchadores y luchadoras de América Latina. Uno de los principales o una de las principales demandas que se abordó durante este segundo encuentro es la formación de una asamblea constituyente que haga posible refundar el país. Esta iniciativa integra las demandas de la resistencia desde el golpe de Estado que removió en junio del 2009 a Manuel Zelaya Rosales de la presidencia e imposibilitó el desarrollo de una consulta popular sobre la constituyente. Una de las cosas que se venía proyectando antes de la destitución de Manuel Zelaya Rosales era la creación de esta Asamblea Popular, algo muy parecido a lo que pasa en Venezuela, donde la Asamblea es la que decide por sobre todos los demás poderes, ¿no? Ese verdadero poder ciudadano, ¿no? El poder en manos del pueblo. Eso es lo que pasa en Venezuela y era casualmente lo que querían implementar en Honduras. Es obviamente que no llegó a destino. Pero el Frente por la Resistencia, que agrupa a muchísimas organizaciones sociales de aquel país, trata de volverlo a impulsar, y en buena hora, porque supuestamente están bajo un gobierno democrático, ¿no? Sí, supuestamente, un gobierno democrático que se basa en unas elecciones donde casi el 70% de la gente no fue a votar. Totalmente, ¿no? Unas elecciones que también se celebraron bajo un golpe de Estado, lo que las convierte en completamente ilegítimas, o sea, las convierte en ilegales, en ilegítimas, y eso está más que claro y está fuera de toda discusión. Nosotros tuvimos acceso a la convocatoria al segundo encuentro por la refundación de Honduras y queríamos compartirlo para que de alguna manera puedan escuchar las voces de la resistencia y cuáles son los pedidos de esta Asamblea Popular. El pueblo de Honduras resiste y lo vamos a compartir aquí, en Latinoamérica Vive, por la 107.3. Segundo Encuentro Nacional por la Refundación de Honduras, instalación de la primera Asamblea Popular Constituyente. Éxito a la juventud, que es llamada a dar vida a este país, que dejo con sentimiento por quedar anarquizado y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes de dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. Francisco Morazán. Hermanos y hermanas, Honduras nuevamente nos convoca. Estamos llamados por ella a levantar nuestras voces y defender nuestras ideas, las más justas, las más puras, las más diversas, las de todas y todos. Nos llama a encontrarnos con nuestras luchas, las de antes, las de siempre y las que vendrán. La democracia participativa y directa, la soberanía, la autodeterminación, la justicia, la libertad y la dignidad. Nos invita nuevamente a construir nuestras utopías, pensándonos, encontrándonos, viéndonos, profundamente iguales y diversos frente a todos los sueños posibles, la construcción del poder popular y su ejercicio, el agua para todos y todas, el respeto a las tierras y territorios, el valor de las culturas ancestrales, la sabiduría de la biodiversidad, el bien común a partir de los derechos fundamentales, la dignidad de la vida plena de las mujeres, el reconocimiento de la fuerza rebelde de la juventud y sus aportes y propuestas, la laicidad del ejercicio político, la necesaria reivindicación de una infancia feliz. Hermanos y hermanas, la hora es ahora. Por eso estamos invitados todos y todas a refundar nuestros corazones, nuestras ideas, nuestras luchas, nuestros sueños. Quedan cordialmente invitados e invitadas a debatir, pensar, soñar, proponer y luchar por una Honduras refundada. Refundar es continuar el hilo de nuestra rebeldía, repensando cuáles son nuestras propuestas, compartiéndolas y generando las maneras de lograrlas. Refundar es un camino de transformación que nos lleva a poner fin a las formas de dominación que nos saquean, explotan y oprimen. Del 12 al 14 de marzo, las y los caminantes se encontrarán en La Esperanza. Tienen la entusiasta misión de constituir una asamblea del pueblo, donde converjan todas las ideas y sueños que han esperado siglos. Allí debatirán sobre el futuro compartido, y su palabra será una sola, y será común a todas y todos. Los pueblos de Honduras ensayarán su poder popular constituyente, por eso deberán traer también la voz de los ausentes, ojalá de manera escrita, para que no se olvide y para que no sea silenciada. Los pueblos encontrarán por el camino a La Esperanza mucha solidaridad, pero deberán llevar tanta o igual solidaridad en su morral de sueños. Todo es bienvenido: agua, frijoles, cobijas, maíz, arroz, azúcar para ser compartido los días en que la patria nos convoca. No caben en este encuentro de La Esperanza los esbirros, chepos y chafas, apátridas, corruptos, golpistas de cualquier nacimiento, los oportunistas, los partidistas arrimados, los mendigos del imperio, asesinos, filibusteros, oligarcas y estafadores, narcopolíticos, narcotraficantes, paramilitares y paraciviles gobernantes. Favor dar aviso que en la puerta de entrada se tomará el peso de conciencia correspondiente. Las y los que queremos refundar Honduras tenemos una cita a ciegas con el destino. Serán nuestros hijos e hijas las que verán cosechado el fruto de nuestro encuentro de amor con esta patria inconclusa que aún no termina de nacer. Salud, hermanos y hermanas. Movimiento por la Refundación de Honduras. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COVIN. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Feministas en Resistencia. Todas organizaciones, miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular. Camino duro, les toca al pueblo, por ser humilde, por ser honesto. Latinoamérica vive. Por FM Tincunaco. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos por cheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Bien, así compartíamos la convocatoria al segundo encuentro por la refundación de Honduras. Una convocatoria donde se pone en juego la creatividad, la alegría y el entusiasmo con que el pueblo hondureño, la resistencia hondureña, enfrenta este mal paso o tal vez este mal momento que está atravesando su nación. No, una situación bastante delicada donde un gobierno, al menos visto por parte o gran parte del pueblo, lo consideran ilegítimo e ilegal porque las elecciones se llevaron adelante durante un golpe de Estado. Y esa es la situación hoy en Honduras, lo que tratan de callar los medios hondureños, así como también los distintos medios internacionales que manejan la mayoría de las informaciones. En Honduras, la resistencia resiste. Los sonidos y las voces de un continente. Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Rock colombiano aquí en Latinoamérica Vive, escuchamos a Terciopelados, Florecita Rockera. Los sonidos y las voces de un continente. Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. En el siglo pasado, Rafael Escalona cantaba: tengo un chevrolito que compré para ir a Maracaibo a negociar. Ubicada al lado del parque de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, se encuentra en Valledupar, Colombia, una de las áreas más extensas y atractivas construidas en Colombia por la cadena Carrefour, donde se consigue de todo. Lo que llama la atención es que semejante gran superficie no guarda proporción con la densidad poblacional de compradores. Aunque tiene sentido en realidad la sospecha de que si en el siglo pasado Escalona se inspiró en el contrabando desde Venezuela para su canción, ahora Carrefour ofrecerá las mercancías legalmente en sentido contrario a como ocurría en el pasado, que desde Aruba y Curazao eran transportadas en azarosas barcazas que hacían la travesía a la Alta Guajira, por donde se movía el contrabando de la emblemática Maicao. Hoy, bajo el credo del libre comercio, son las autoridades venezolanas quienes ejercen estricto control para impedir el contrabando desde Colombia y más aún el flujo de personas. Los inversionistas están invadiendo el mercado con mercancías extranjeras. Aún sin haber firmado el Tratado de Libre Comercio, están tomando posesión de territorio colombiano para, desde zonas francas y fronteras, incursionar en la región y romper con sus productos las economías nacionales. Personajes como el hombre Malboro fueron extraditados y su negocio y territorio tomados por la Philip Morris, que se beneficiaría del agroingreso seguro con casi 30 millones de pesos. Transnacional que se quedó no solo con el tabaco, sino también con varias empresas y con los campesinos de las tierras de los departamentos de Bolívar y Santander que lo producen en Colombia. Históricamente, el poder terrateniente en la costa atlántica y el Caribe ha sido determinante. Pares de Somoza, de Leónidas Trujillo y de la United Fruit Company estaban de moda y exhibían orgullosos su palma aceitera con los cultivos de algodón, arroz, maíz y sorgo que ocuparon grandes extensiones en tiempos de la Alianza para el Progreso, cuando había créditos y los Estados Unidos admitían el Pacto Internacional del Café para impedir que las seductoras consignas de la Revolución Cubana se propagaran en su patio trasero. Se vivió entonces una fugaz bonanza que la apertura económica echó por tierra con las importaciones agrícolas que hoy pasan de 10 millones de toneladas. Pero quebrados los productores nacionales y la economía campesina, las poblaciones padecen la ruina y el hambre, caldo de cultivo propicio para toda clase de violencias y abusos. Este ambiente justifica la política de seguridad democrática que termina entregándole el país a las multinacionales del carbón bajo el lema de la confianza inversionista. Una de las consentidas del régimen es la depredadora Drummond de la región El César. Pero también son la BHP Billiton, la Anglo American, la Xstrata, principales accionistas del Cerrejón en la Guajira, que son las mayores exportadoras con 32 millones de toneladas, 5,3 billones de pesos en ventas y casi el 50% de la producción total del país, que en 2008 fue de 70 millones de toneladas. De los casi 7 mil millones de toneladas de reservas probadas de carbón que existen en Colombia, con las que cuenta esa nación, casi el 90% está ubicado en el Caribe colombiano, concentradas en la Guajira, César y Córdoba. Además, los yacimientos de esa región tienen a su favor su ubicación, ya que están en la esquina oceánica del Caribe y, por lo tanto, están muy próximas a todos los puertos para su posterior distribución. Lo que es más importante es su alto poder calorífico y bajo contenido de azufre y de cenizas que hace de ese carbón un producto muy, muy cotizado en los mercados internacionales. La política de confianza inversionista cobra entonces énfasis justo en el momento de la crisis energética mundial, cuando las multinacionales requieren mayores garantías para el saqueo en un mundo ávido de recursos energéticos. Y el régimen uribista entrega con gusto sus recursos. Ello explica el gran auge de la inversión minera en el sector. En los primeros 8 meses de 2009, la inversión extranjera directa cayó el 10%, pero solo las inversiones en el sector minero, particularmente la minería del carbón, tuvieron un notorio repunte al acaparar el casi 70% de los 5.000 millones de dólares que hasta ese momento habían llegado al país. Es evidente, como lo han demostrado hasta la saciedad los sindicatos del carbón y denunciado el senador Robledo, que esta política de la confianza inversionista es para beneficiar a las transnacionales y a unos cuantos criollos, creando relaciones de mula y jinete y en ningún momento intercambios de respeto y beneficio recíproco. Los resultados son patéticos. Una mano de obra con salarios deprimidos, en condiciones laborales como en la época de las bananeras de 1928. Poblaciones como la Yagua de Ibírico, en donde no hay agua potable, donde la gente sufre intoxicaciones masivas. Hasta el mismo alcalde del municipio padece las consecuencias de una carencia en salud pública en medio del emporio de la Drummond. Mientras las tierras están cubiertas de rastrojos, emerge la ola del agronegocio, del diésel, de la minería, y la producción del empresario nacional desaparece mientras los habitantes sucumben en la vorágine de la mal llamada economía del rebuste. El país se especializa en minería, pero especialmente en la extranjera, como en la colonia española, de cuya independencia se supone empiezan las conmemoraciones, exclamaba el senador Robledo, al convocar a un proyecto de unidad nacional que tenga como propósito supremo el progreso de toda la nación y no solo el de los pocos que logren separar su suerte personal de la de sus compatriotas, a manera que a ellos les vaya bien, mientras que al resto del país le va mal. Otro caso de saqueo de recursos por las grandes transnacionales que sí tienen recursos para poder comprar las voluntades políticas de algunas regiones. Otra vez nos deslumbran con espejitos que cambian por oro. Otra vez y otra vez más desde la llegada de los españoles, nuestra Latinoamérica sufre los desgarros de la codicia de unos pocos. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. América profunda. Pequeños relatos de la Tierra Grande. Los angelitos negros van empujando el mineral plateado, dorado, rojo o negro por entre los túneles barrosos. Apenas van iluminando el camino con sus cascos linternas y pronto van a cerrar la mina y hay que apurarse a llevar el carro hasta la salida. Los angelitos negros viven en Minas Gerais, Potosí, Río Turbio, Zacatecas. Se rompen el lomo trabajando para lo de siempre. Que una señora muestre la vajilla de plata, su reloj de oro y su estaño puro. Dice el dicho en Potosí que con la plata que sacaron del Cerro Rico se hubiera podido construir un puente que llegaría hasta España. Y otro igual, con los huesos de los mineros que murieron. Y eso solo en Bolivia. ¿Cuántos en México, El Salvador, Brasil, Chile, Argentina? algunos mineros, hijos de mineros, nietos de mineros, aprendieron que hay que pedirle al diablo para que los deje salir del fondo de la tierra y a Diosito para que los espere allá afuera. Angelitos negros. Angelitos negros. Tiznados de carbón. Tiznados de carbón. Los cascos amarillos. Los cascos amarillos. Los ojos. Los ojos. Poco sol. América Profunda. América Profunda @argentina.com. Escuchábamos el spot Angelitos Negros, una producción de América Profunda, una serie de spots, una serie de producciones radiofónicas de una productora de aquí, de la República Argentina. Los niños primeros, decía aquel famoso eslogan, si no me equivoco, de la UNICEF, ¿no? Y este spot y este eslogan, así, de forma irónica, nos sirve un poco para ilustrar las cifras alarmantes que arrojó la Organización Internacional del Trabajo. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informaron que 17 millones de niños y adolescentes indígenas trabajan en América Latina. El 70% del trabajo infantil en América Latina y el Caribe se desarrolla en el ámbito rural y se relaciona con la actividad agrícola. En el caso de las áreas urbanas, los trabajos más frecuentes de niños y adolescentes indígenas son las tareas domésticas, la limpieza de autos en semáforos, el comercio ambulante, la preparación y venta de alimentos, la carga en mercados y puertos, el reciclaje en basurales y la construcción. El 17 millones de niños, niñas y adolescentes indígenas trabajan en América Latina. Jessica, 9 años, 6 horas diarias vendiendo viromes bajo el sol en una esquina. Lucas, 8 años, 5 horas diarias haciendo malabares entre el humo y el ruido de los autos. Karina, 6 años, 4 horas diarias pidiendo monedas en los trenes. El trabajo en la calle o en el transporte pone a los niños en riesgo de daños, lesiones y accidentes. Los autos los pueden lastimar, el humo de la calle los puede dañar, el calor, la lluvia, el frío los pueden enfermar. El trabajo los cansa, les impide jugar y aprender en la escuela. Por eso el trabajo infantil está prohibido en todo el mundo. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Escuchábamos otro spot de la Organización Internacional del Trabajo. Y los organismos internacionales señalaron que estos niños y adolescentes se ven expuestos a una serie de peligros relacionados con la trata de personas para actividades agrícolas, para la explotación sexual y para el trabajo forzoso. Además, están expuestos al reclutamiento forzado por los grupos armados ilegales, las guerrillas o el propio ejército, ¿no? Como denuncian que sucede en Colombia, en México y también en Guatemala. Este tema es abordado en el encuentro Pueblos Indígenas y Gobierno hacia una protección efectiva de los derechos de los niñas, niños y adolescentes indígenas en situación de trabajo infantil por abolir. De la declaración a la acción. Este evento se desarrolla en Cartagena de Indias, Colombia, y participan alrededor de 200 representantes de entidades gubernamentales, organizaciones de empleadores y trabajadores y comunidades indígenas que tiene por objetivo que la niñez indígena sea una prioridad en las agendas de todos los actos convocados. La cifra, como decíamos en un comienzo, es alarmante.

Nancy Motenegua, México. En una radio ciudadana se escuchan todos los idiomas que habla la audiencia, las diversas nacionalidades indígenas. Porque ninguna cultura vale más que otra. Y ninguna lengua es superior a otra. Esta emisora es una radio ciudadana. ¿O es colonialista? Llama y opina. Desde el barrio San Atilio, José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Tincunaco, 107.3 MHz. Tu voz, nuestra voz. Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acercanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002. Todos los sonidos, y todas las voces de un continente. Pintor, que pintas con amor. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Y en Latinoamérica vive momento de presentar las voces comunitarias de nuestro continente. Las radios comunitarias aquí en Latinoamérica vive. Y en Costa Rica se preguntan si hay intereses del gobierno de Arias para ampliar proyectos urbanísticos. Oscar Arias emitió un decreto para que las zonas urbanas y proyectos urbanísticos se amplíen, pero esta ampliación tiene implicaciones ambientales. El ex ministro de Vivienda y Planificación, Elio Fallas, recuerda que en el gobierno anterior se prohibieron proyectos urbanísticos que amenazaban al medio ambiente. Y escuchamos a Laura Macuidi, quien nos informa desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras, Costa Rica. Hola, amigas y amigos de Contacto Sur. En Costa Rica, el decreto ejecutivo que pretende ampliar el anillo de contención del gran área metropolitana estancaría el reordenamiento de esta área. Al parecer, además de la vulnerabilidad a la que se someten los mantos acuíferos, se pone en riesgo los planes reguladores de 23 municipalidades. El exministro de Vivienda y Planificación, Elio Fallas, recordó que en la administración del expresidente Miguel Ángel Rodríguez se emitió un decreto similar que fue anulado. El exjerarca dijo que el decreto reciente que emitió la administración Arias enfrenta estudios importantes de la planificación regional y urbana, PRUGAM. La administración Rodríguez se dio un decreto similar en el cual se daban unos permisos para que se explotaran zonas para desarrollos urbanísticos en la zona norte de Heredia. Ese decreto en la administración de don Abel fue eliminado y por lo tanto se prohibió desde ese entonces este tipo de desarrollos urbanísticos. Ahora pareciera que esto vuelve nuevamente, solo que con un problema, digamos, adicional, y es que ya el PRUGAM habían avanzado muchísimo en lo que es una propuesta de cómo debería ser el desarrollo urbano, que incluye no solamente aspectos económicos, ¿no?, sino también aspectos de tipo ambiental, que son los que en este momento están siendo revertidos en contra de lo que es los estudios técnicos que hizo el PRUGAM, en el cual determinó ciertos parámetros para lo que son los distintos usos del suelo. ¿Cuáles fueron los intereses o criterios que predominaron? Esa es la pregunta que lanza el exministro de Vivienda a la administración actual para emitir un decreto que al parecer echa a la borda los lentos avances que tiene Costa Rica en planificación urbana. El exministro espera que la Contraloría y las instituciones involucradas se pronuncien al respecto. Al parecer, el defender los criterios estudios técnicos del PRUGAM, en el cual habían participado las instituciones públicas correspondientes, le costó la separación del cargo a Eduardo Brenes, Brenes fue cesado del puesto de secretario técnico de Planificación Regional y Urbana. Anteriormente también ocupaba el cargo de director. Su separación se justificó en una reestructuración. Sin embargo, él admite que el cese de sus funciones se fundamentó en su oposición a la publicación del nuevo decreto. El exministro de Vivienda y el exdirector del PRUGAM coinciden en que habrá que esperar el pronunciamiento de la Sala Constitucional. Algunos sectores ya presentaron la impugnación al decreto ejecutivo de la administración Arias. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura Macuidi. Y en Ecuador se llevó adelante el segundo día del Congreso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Para este segundo día, las delegaciones participantes de este segundo Congreso se han dividido en mesas de trabajo para exponer la posición de cada comunidad frente a las distintas temáticas con el fin de llegar a consensos que permitan el fortalecimiento de la integración de los pueblos indígenas. Escuchamos el informe de Segundo Moreta de Corresponsales, Producción Informativa. Buenos días, compañeros de América Latina. Precisamente nos encontramos acá en Quito, Ecuador, en la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que está desarrollando el segundo Congreso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOGI. En esta mañana, queremos contar, amigos, esta mañana se desarrolló precisamente algunas intervenciones, exposiciones sobre temáticas que incumbe a la población indígena. Las preocupaciones que están desarrollando acá son precisamente que están discutiendo sobre algunas posiciones desde las organizaciones indígenas. Esta mañana tuvieron esa discusión y después, en este momento, están haciendo ya los trabajos grupales, trabajos por mesa, que se han dividido en las siguientes. La primera mesa es crisis global, crisis climático y buen vivir de los pueblos. Este es con los facilitadores y también con los apoyantes quienes están dando estas charlas. El segundo mesa está trabajando reconstitución de los pueblos y estados plurinacionales. La tercera mesa es la defensa de los territorios y la madre naturaleza, que están trabajando sobre megaproyectos de IRSA. Es decir, quieren entender sobre qué se trata este megaproyecto de IRSA en los pueblos indígenas, cómo afectaría o cómo beneficiaría. El cuarto mesa están tratando es la criminalización y militarización, diplomacia indígena e incidencia política internacional. Esto están trabajando también para un poco proponer sobre qué tipo de integración querrían ellos desde los pueblos indígenas del continente. Finalmente, el mesa 5 es la coordinación continental de los pueblos indígenas, donde están trabajando en la mesa de mujeres, jóvenes, niños y comunicación. Estos son las mesas quienes están trabajando y precisamente a la tarde tendrán ya los debates y la plenaria, donde sacarán las conclusiones respectivas. Esto es lo que podemos contar desde acá de la sede de la CONAIE, donde están desarrollando esta segunda cumbre de la coordinación de Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI. Volvemos a los estudios centrales. Y en Paraguay se solidarizan con Chile. La colecta de cuaresma del presente año en Paraguay será dirigida en su totalidad a los damnificados del terremoto en Chile. La Asamblea de Obispos de la Conferencia Episcopal informó que la colecta de solidaridad para Haití arrojó más de 200 millones de guaraníes. Escuchamos el informe de Verónica Martínez desde Radio Cáritas, Paraguay. Amigos del continente, un saludo cordial. Desde Asunción, Paraguay, les informa Verónica Martínez. Colecta de cuaresma será derivada a damnificados por el terremoto en Chile. Una de las decisiones más importantes de la Asamblea de la Conferencia Episcopal Paraguaya es que la recaudación que se obtenga en la actual campaña de cuaresma sea enviada en su totalidad a los hermanos chilenos, afectados por el devastador terremoto del 27 de febrero anterior. La Asamblea de Obispos también informó que la colecta de solidaridad con el pueblo de Haití arrojó poco más de 200 millones de guaraníes, según el recuento parcial dado a conocer por el Monseñor Adalberto Martínez. Hacemos a los donantes que hemos hecho como episcopal para una colecta para nuestro hermano pueblo de Haití, y se ha recaudado una cifra parcial, todavía no está completa, de 363.702.338 guaraníes, más los $10,000 donados por la conferencia episcopal para este pueblo tan sufrido, sobre todo para la víctima del desastre del terremoto. También hay una resolución de la Asamblea de la Conferencia Episcopal de Solidaridad con Chile. La Asamblea de la CEP resolvió que todo lo recaudado en la colecta de Cuaresma a nivel nacional será destinada para ayudar a los afectados por el terremoto en Chile, y con este gesto se expresa la comunión con los hermanos chilenos. Expresiones del Monseñor Adalberto Martínez. Desde Asunción, Paraguay, informó para Leer Contacto Sur, Verónica Martínez. Todas las voces de nuestro continente, desde los micrófonos libres de las radios comunitarias. Las escuchás acá, en Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 8 al 15 de marzo. Guatemala, derechos humanos. Tribunal de Conciencia denunció violencia contra las mujeres. Organizaciones feministas realizaron un congreso de denuncia por las violaciones que sufrieron las mujeres durante el conflicto armado interno que asoló a Guatemala entre 1960 y 1996. Además, las mujeres que participaron del encuentro pidieron al Estado que inicie acciones legales contra los responsables y que los crímenes cometidos por los militares sean considerados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En diciembre de 1996 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla. Así se puso fin a 36 años de enfrentamientos y dejó más de 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Escuchamos a María Eugenia Solís, fiscal de la convocatoria. A pesar de las gotas de lágrimas derramadas, a pesar de la dignidad de las mujeres mancillados por elementos del ejército, por los grupos de expatrulleros civiles, por otros grupos militares, esa dignidad no quedó en el silencio como hubieran querido. Uruguay, derechos humanos. Un fiscal pide que se declare inconstitucional la ley de caducidad. La fiscal uruguaya Ana María Tellechea pidió la inconstitucionalidad de la ley de caducidad que impide desde 1986 que sean juzgados altos mandos y subalternos del ejército. La consulta popular realizada entre la ciudadanía uruguaya en la que se votaba por la anulación de la ley de caducidad no alcanzó el 50% de los votos necesarios para hacer efectiva la anulación. Es por eso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó dejar sin efecto la ley de caducidad, argumentando que la norma violenta las obligaciones internacionales adquiridas por el país en materia de derechos humanos. Escuchamos a Carlos Coitiño, integrante de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad. Tenemos un objetivo que no tenemos ninguna duda, que el pueblo uruguayo, a través de sus organizaciones sociales, sumando con las organizaciones políticas que sean fieles a su compromiso, lograrán crear ese cachito que faltó el 25 de octubre de conciencia popular y cuyo veredicto respetamos, pero no acatamos. Bolivia, elecciones. Morales llama a los bolivianos a movilizarse por el proceso de cambio. El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó este domingo al pueblo a movilizarse para ganar de forma contundente las elecciones regionales el próximo 4 de abril, donde se votará más de 2.500 cargos. Al clausurar el Encuentro Nacional de Gobernadores y Asambleístas del Pueblo, el mandatario expresó su satisfacción por los programas de gobierno expuestos por los candidatos a las gobernaciones. Destacó que los programas de los candidatos del Movimiento al Socialismo e Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, MAS y IPSP, son propuestas al servicio del pueblo que contribuirán al desarrollo de las regiones. Escuchamos a Evo Morales, presidente de Bolivia. Cuando escucho esas anuncias, yo también escuché que algún candidato de otro partido o de algún movimiento ciudadano o una agrupación dice también soy del cambio, soy del Evo, soy... de este proceso revolucionario, quiero decirles, los únicos candidatos del proceso son candidatos del MAS y PCP, y no hay otro candidato más. Y si alguna agrupación ciudadana y algún partido va usando término cambio o alevo o la bandera, es mejor que renuncie y se sume a este proceso. Y así vamos a creer que es del cambio. Si no solo está engañando, está mintiendo al pueblo boliviano. Latinoamérica vive. Esto era hora que detengan a Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que ha pasado en Pando. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. No podemos dejar así nomás. Por FM Tincunaco. Y yo sabía que íbamos a irnos bailando casi apretaditos, podría decir. Apréteme un poquito más. Así, bailando, tengo que decirles que estas melodías pertenecientes a Benny Moré, o Benny Moré, como quiera decirlo, nos abren las puertas del artista que semana tras semana cierra este panorama a la actualidad latinoamericana. Hoy, como se lo ha denominado en algún momento, Benny Moré o el bárbaro del ritmo. Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez nació en Santa Isabel de las Lajas un 24 de agosto de 1919 y murió en La Habana el 19 de febrero de 1963. Conocido como Benny Moré o el bárbaro del ritmo, fue un cantante y compositor cubano. Además de un innato sentido musical, estaba dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Moré fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. Bartolomé aprendió a tocar la guitarra en su infancia. Según el testimonio de su madre, Virginia Moré, se fabricó su primer instrumento a la edad de 6 años con una tabla y un carrete de hilo. Abandonó la escuela a edad muy temprana para dedicarse a las labores del campo. A los 16 años, en 1935, formó parte de su primer conjunto musical. En 1936, cuando contaba con 17 años, dejó su ciudad natal y se trasladó a La Habana, donde se ganaba la vida vendiendo averías, es decir, frutas y verduras estropeadas, así como hierbas medicinales. 6 meses más tarde, regresó a Las Lajas, donde trabajó cortando caña con su hermano Teodoro. Con el dinero obtenido y los ahorros de su hermano, compró su primera guitarra decente. En 1940 regresó a La Habana. Vivía precariamente tocando en bares y cafés y pasando después el sombrero. Su primer éxito fue ganar un concurso en la radio. En los primeros 40, la emisora de radio CMQ, tenía un programa llamado Corte Suprema del Arte, cuyos ganadores eran contratados y se les daba la posibilidad de grabar y cantar sus canciones. Los perdedores serán interrumpidos con el sonido de una campana sin dejarles terminar su actuación. En su primera aparición, la campana sonó apenas Benny había empezado a cantar. Sin embargo, volvió a competir más tarde y obtuvo el primer premio. Entonces, consiguió su primer trabajo estable en el conjunto Cauto, liderado por Mozo Borgelia. Ciro Rodríguez, del famoso trío Matamoros, oyó cantar a Benny Moré en el bar El Templete y quedó gratamente impresionado. Poco después, a causa de una indisposición de Miguel Matamoros, poco antes de una actuación, Borgelia invitó a Benny para sustituirlo. Tras esa incorporación poco menos que casual, Benny permanecería ligado durante años a los Matamoros, con los que realizó numerosas grabaciones. Reemplazó como cantante principal a Miguel Matamoros, quien se dedicó en exclusiva a dirigir el conjunto. Porque esa mujer de quien hablo, señor, es mi madre. En junio de 1945 viajó con el conjunto Matamoros a México, donde actuó en dos de los más famosos cabarets de la época, el Montparnasse y el Río Rosa. Realizó varias grabaciones, aunque el conjunto Matamoros regresó a La Habana, Moré permaneció en México. Según parece, allí adquirió su nombre artístico a sugerencia de Rafael Cueto. Durante un tiempo actuó en el Río Rosa formando parte del dueto Fantasma con Lalo Montané. También en esa época grabó para la compañía discográfica RCA Víctor los temas Me voy pa'l pueblo y Desdichado, junto a la orquesta de Mariano Mercerón. Con Damaso Pérez Prado grabó Bárbara Batiti. Sí, me acuerdo de esa canción. Anabacoa, Locas por el Mambo, Viejo Cañengo, El Suave, María Cristina, Pachito Eche, entre otros temas. Empezó a conocérsele como el Príncipe del Mambo. Con Pérez Prado grabó también Dolor Carabalí, que el propio Benny Moré consideraba su mejor grabación con el Rey de Mambo y no quiso nunca volver a grabar. Por una mujer he llorado. Le digo que me encanta este bolero de Benny Moré. Sí, por una mujer. Por una mujer. Nos vamos a ir bailando un bolero muy, muy apretaditos aquí. Ay, en Latinoamérica. Ay, espera que me aprieta, no puedo respirar. La suelto un cachito. Como le decía, nos vamos bailando lentamente aquí en Latinoamérica Vive, no sin antes decirles algunos mensajes que teníamos reservados hacia el final. Primeramente, o sea, así en una primera medida, quiero agradecer muy especialmente a nuestra compañera Silvina Vivas, que se ha quedado a operarnos en Latinoamérica Vive del día de la fecha. Mandar un saludo muy grande a nuestro compañero Daniel Zambrana, quien está haciendo algunos trámites con respecto a la nueva ley de medios, ¿no? Hay un relevamiento de medios y nosotros como FM Tincunaco durante los últimos meses vinimos haciendo una serie de trámites y hoy se coronaba, gracias, con la entrega de las últimas papeletas, podríamos decirle. Así que un abrazo muy grande también. Quería saludar desde aquí a nuestro compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos, a Julio, enviarle un saludo muy grande, así como también a las distintas radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias que se hicieron eco de algo muy feo, de un trago amargo que estamos pasando los integrantes del equipo de Radio Tincunaco, que fue el robo a nuestras instalaciones hace poco más de una semana. A todos ellos realmente agradecerles, así como también a los compañeros de las organizaciones y a los vecinos que se han acercado día tras día para ver qué era lo que estamos necesitando. ¿Qué estamos necesitando? Su presencia, en realidad, es la que estamos necesitando, porque el día 20, el sábado 20 de marzo, a partir de las 4:30 de la tarde, vamos a estar realizando un bingo familiar para reunir algunos fondos, pero también para acercar a los vecinos con la radio y contarle qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que realmente nos pasó. Así que para todos los compañeros, para todos los vecinos, un saludo y un agradecimiento muy grande, así como también, no me quiero olvidar, a las distintas organizaciones que han avalado el trabajo de FM Tincunaco a lo largo de estos 10 años en distintas notas de agradecimiento y de aval que hemos presentado ante la nueva autoridad de la Ley de Medios. A todos ellos, muchísimas gracias y un abrazo muy grande. No me quiero despedir tampoco sin antes agradecer a las fuentes informativas que nutren de noticias y de información a Latinoamérica Vive. Ellos son Agencia Informativa Pulsar, Aler, la Red Eco Alternativa, la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio Gráfica, Ecoportal, Nuestra América, Granma Internacional, Cuba Debate, Radialistas.net y Radioteca.net. A todos ellos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Quiero agradecer también a mi compañera de la vida, Fernanda Villanueva, por esta tarde maravillosa de radio aquí en el barrio San Atilio. Bueno, le agradezco muchísimo. La verdad que estoy muy contenta de volver a no solamente Latinoamérica Vive, sino a la FM Tincunaco. Estamos saliendo al aire de una manera muy precaria, pero igual salimos. Y la idea es seguir comprometiéndonos con las cosas que pasan en Latinoamérica, contándoles qué surge, qué no surge, qué se puede hacer. Y bueno, la idea es eso, sacarnos la venda de los ojos. La verdad, un enorme, enorme placer volver a Latinoamérica Vive y también le quiero agradecer a Silvina Vivas, nuestra operadora del día de hoy. Si hubo un robo, es porque hay necesidad. Y mientras haya necesidad, vamos a alzar la voz. Que tengan una excelente semana. Quédense porque hoy tenemos la segunda edición de Encuentro con las Noticias, inaugurando este programa aquí en la FM Tincunaco. Que tengan una excelente semana. Por esa mujer viviría feliz tras la reja de un presidio. Por esa mujer que si me pide la vida se la doy.